andas diciendo que ya no me quieres. Que me importa lo que diga tu boca. A mí no me hieren tus desdenes. Yo tengo el corazón como una roca. A mí no me hieren tus desdenes. Yo tengo el corazón como una roca. Tú dices eso no más porque soy pobre, porque tú eres una interesada. Te voy a demostrar que soy muy hombre, que tus desprecios a mí no me hacen nada. Yo soy muy macho y no estés creyendo que voy a sufrir tus desamores. Aunque pobre al dolor no me doblego, porque yo hago valer mis pantalones. Aunque pobre al dolor no me doblego, porque yo hago valer mis pantalones. Tú dices eso no más porque soy pobre, porque tú eres una interesada. Te voy a demostrar que soy muy hombre, que tus desprecios a mí no me hacen nada. Te voy a demostrar que soy muy hombre, que tus desprecios a mí no me hacen nada.